van muy despacio, solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los hola, bandos. Hola. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase la reina, mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el corretín, solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, te estamos todos esperando, estamos aquí. Que no se diga, que no se lo sé, la calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y los niños de Agusantina, A tapar la calle. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, 101.8 de FM. Buenas tardes, Zaragoza. Bueno, hoy estamos aquí el grupo de las pequeñas y los pequeños de la Agusantina. A ver, ¿queréis que nos vayamos presentando una a una? Yo primero. Vale, nos ha quedado claro que tú eres la primera. A ver, cuéntanos, ¿cómo te llamas? Sama. Sama, ¿y tú cuántos añitos tienes? 5 añotes. Vale. ¿Alguien más se quiere presentar? A ver. Me llamo Raider. Y tengo 6 años. 6 años y 4 años. Mezclados. ¿Y cuántos añitos tienes? ¿Cuántos años son esos? ¿Qué pones con los dedos? 4 años tienes? Sí. Y hoy aquí también tenemos una invitada especial. Hola, soy Merche. ¿Es Merche? Merche, que está con nosotras de prácticas. De Agusantina y de los grupos de pequeños y de pequeñas. Exacto, está en el grupo de pequeñas de prácticas. De... Y yo soy Iris, que soy educadora del grupo de pequeñas. Y a los mandos... Aquí, controlando el sonido, tenemos a nuestro compañero... ¡Josi! Hola, exacto. Buenas tardes, Josi. Buenas exacto. Tardes, pequeños. ¿Qué tal? Y también está nuestro compañero... David. Vale. Entonces, hoy estamos aquí un montón de personitas que vamos a contaros diferentes cosas. En directo, porque ya estamos en directo, Sama. O sea, ahora mismo ya nos está escuchando todo Zaragoza. ¿Cómo que nos está escuchando todo Zaragoza, Iris? Todo el mundo que tenga no. Sintonizada hasta esta cadena nos está escuchando. Hasta mi madre Ima. Exacto. No. Hasta su madre. No, porque todavía no las colgas. Pero en el blog. Ahora mismo estamos en directo. Lo único que la semana que viene lo colgamos en el blog de Gusantina para que todo el mundo que quiera lo puede volver a escuchar o escucharlo por primera vez. Claro, lo vamos a escuchar sí o sí porque queremos y se lo preguntaremos a nuestro papá si nos pone blog Gusantina a la lao. Exactamente, eso, muy bien, Chama, bien dicho. Vale, estamos teniendo aquí algunos problemitas de sonido, pero nuestro compañero... Nos podemos aglutinar aquí todos, ¿no? En ha los puesto. Dos. Vale. Entonces, ahora como vamos a hacer una reestructuración aquí de sillas y de personitas en los micros, mientras Raider, ¿nos quieres ir contando cosas que antes nos has dicho que querías contar en la radio? De su mamá. ¿Y Raider? ¿Estás ahí? Sí. A ver, ¿te puedes acercar al micro y contarnos? No me acuerdo. Bueno, yo voy a poner en contexto a los radioyentes que antes de entrar no han parado de contar historias y historias. Lo único que ahora estamos aquí con los cascos, los micros, y nos entra un poco los nervios. Pero, ¿tenemos muchas cosas que contar o no a la gente? ¡Yo sí! Vale, Sama, pues entonces cuéntanos algo. ¿Yo con el micro? No, pues directamente si hablas al micro te escuchan. Y sin gritar, mira, tú te acercas al micro y ahora mismo, por ejemplo, la gente nos está escuchando. Ah, que vas a poner la canción de Dame tu cosita y la de Yo aprendí. Es que antes hemos estado intentando elegir canciones, pero las peques elegimos canciones que cuenten cosas que nos gusta y que normalmente solamos hacer, ¿no? Yo sí que hago una cosa. Es la cosa que hace la canción de Dame tu cosita. Vale. Dame tu cosita. Vale, es que hay muchas canciones que nos gustan, pero igual en el día a día no lo hacemos, entonces pues no las ponemos. Pero hemos elegido otras dos que nos gustan mucho a las pequeñas y las pondremos. Pero luego sorprenderemos con canciones. A ver, uno de los temas que me habéis dicho que queríais hablar entre todos los que he apuntado es que queréis contarle a la gente lo que hacemos en Gusantina. Yo sí. Lo que hacemos sobre todo en verano. Y eso ha dicho Raider que tenía muchas ganas de contar lo que hacíamos en verano. Es verdad. Sí, es verdad. Lo que hacíamos en las colonias. Vale, y entonces, ¿nos quieres contar qué es eso de las colonias? Yo lo sé. Que en verano vamos a la piscina. A la piscina. ¿Y a dónde más vamos, Nasira? Porque tú has dicho que sabes qué es esto de las colonias. ¿Y qué es esto de las colonias? Cri, cri. ¿Alguien sabe algo? Yo sí. Y los prestan las piscinas. No me acuerdo. Vale, nos prestan las piscinas. Está claro que lo que más nos gusta de las colonias es que nos vamos a la piscina. ¿Hay algo más que os haya gustado de las colonias de este año? Que el agua de las colonias esté muy fría. Vale. ¿Os ha gustado alguna excursión de la que hemos hecho? Sí. Yo sí. Vale, de ¿cuál? De la granja escuela. La granja escuela. ¿Pero este año hemos ido a la granja escuela? ¡No! Vale. ¿Y a dónde nos hemos ido de excursión? A la piscina. Pero, a ver, aparte de la piscina... A la piscina fría. Sí, a la piscina fría, la piscina... A todo tipo de piscinas de Zaragoza hemos ido. Pero... Y cuando acaba la piscina, vamos al parque y luego comemos y luego vamos a casa. Que es muy agradable la piscina. Al paseo. Y el último día comimos helados. Es verdad. Es verdad, tenéis razón. ¿Y qué más comimos? El helado fue el postre. ¿Y qué comimos? ¡Pizza! Muy bien, la pizza. Y también cosas de cumpleaños. ¿Qué cositas de cumpleaños? ¿Qué son cositas de cumpleaños? A ver. Y Raider está hablando de cositas. ¿Cositas de cumpleaños son patatas? No. ¡Sí! Sí. Ya lo comemos. Vale. Bueno, las colonias, lo que más nos ha gustado, está claro que son las piscinas. ¿Algo más que queréis decir de las colonias? Yo. Vale, pues dinos, Sama. Que trabajamos mucho. ¿Trabajáis o os divertís mucho? Nos divertimos mucho. Primero jugamos, después paramos, después recogemos y después trabajamos. ¿Trabajáis y en qué trabajáis? En dibujos, en cositas, en cosas que nos enseñan los profes en la Gusantina. Vale. Son muy chulas. ¿Y queréis contar qué hacemos más o menos cada tarde en la Gusantina? Y comemos colas. ¿Sabéis qué hacemos cada tarde la gusantina? ¿O no? ¿Sabéis qué hacemos cada tarde la gusantina? Yo sí. A ver, Sama, cuéntanos qué hacemos una tarde la gusantina. Con cuentacuentos. Cuentacuentos. ¿Y esa tarde cuándo ha sido? Hoy. Hoy. Mañana. ¿Te acercas al micro, cariño? Ahí. ¿Y hoy qué nos han contado las profes de la Gusan? Un cuento que una era de otra escuela, de que hablaba de otra manera y fue a un cole nuevo español y no quería escribir su nombre y luego encontró animales y se puso ese nombre. ¿El nombre de qué? ¿De los animales? Sí. ¿Y por qué no quería escribir su nombre? ¿Os acordáis? Porque no le gustaba su nombre y se llamaba John, la chica. Vale, John se llamaba si lo decíamos en español. No, porque ella era coreana. John. Y entonces su nombre lo escribía de otra manera. Y luego, cuando fui a la escuela otra vez, le dijo a la profesora, ¿cómo te llamas? Y luego le dice ella, John, y luego escribió su nombre y se dieron un abrazo. Vale, ¿y por qué finalmente escribía su nombre? Porque se sentía muy bien, porque tenía muchos amigos y se sentía a gusto. Claro. Y le gustó su nombre. A ver, que Nasira va a contarnos algo. Y hemos hecho un trabajo que era de nuestro nombre con papeles de colorines. ¿Y cada una de vosotras habéis hecho vuestro nombre? Sí. ¿Porque habéis decidido que hoy os apetecía ser vosotras mismas o otra cosa? Una S y una I, sí. ¿Porque cada una ha elegido ser ella misma o otra cosa? Yo ser misma. Y tú, Nasira, ser tú misma. A ver, tú, Sama. Mañana vamos a terminar. Sama, ¿tú qué has decidido ser? Yo una magdalena. Una magdalena. ¿Y tú, Raider, qué has decidido ser? Con chuches. Una calabaza de Halloween. Una calabaza de Halloween. Y Merche, ¿tú qué has decidido ser hoy? Una flor. Una flor. Yo hoy he decidido ser una pluma. Pero luego cada persona ha escrito su nombre, ¿verdad? Sí. Vale. Le hemos apegado con pegamento bolas. Exacto. Y mañana lo vamos a terminar y le vamos a poner los papeles que faltan y purpurina y lo vamos a decorar y lo vamos a llevar a casa. Muy bien, para cuidar nuestro nombre. Porque lo vamos a cuidar y nos lo vamos a pegar en nuestro cuarto en la pared. Porque vale. Son de pegar, tiene pegamento, es una pegatina. Veo que os habéis dado cuenta de todo, ¿eh? Sí, claro. Yo lo vi. ¿Lo habéis visto que era una pegatina por detrás? Sí, sí. Le vi las cosas y los otros días me enteré que era una pegatina. Vale, pues ahora ya podréis pegarlo. Oye, ¿qué os parece si ponemos una de estas canciones que hemos elegido para que sí, la gente? Sí, cosita. Vamos a ver con qué nos sorprende Josi. Cosita. Yo solo aprendí. Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer. Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Llorar me tranquiliza los problemas de la vida. Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees. Porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente. Si esperas el momento oportuno era ese. Ohana significa familia, familia, estar juntos siempre. Que tu alma. alma libre esté y que nunca es tarde para ser joven. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás. Busca lo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. Pum, pum, pum, pum. Supercalifragilístico, espialidoso. Creo que sí que estás completamente loco. Pero te cuento un secreto entre nosotros. Las mejores personas lo están. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Hasta el infinito y más allá. No es perfecta para ser maravillosa. Soy una hermosa mariposa. Tu identidad es tu posesión más valiosa. Protégela a toda costa. Ah, recuerda siempre quién eres y ya está. Sigue nadando, quiero ser como tú. Seguimos aquí en A Tapar la Calle, el programa de radio de las niñas y los niños de Agusantina, en Radio Topo 101.8. Bueno, pues ahora después de cantar esta canción, que os gusta mucho, ¿no? Sí. La gente nos ha escuchado, pero aquí han estado dándolo todo, cantando. Pues os voy a pasar a dar una noticia. Porque Merche está de prácticas con las pequeñas y los pequeños. Pero Merche acaba este miércoles, ya deja de estar con nosotras. Porque acaban sus prácticas. ¿Y se va con los medianos? No, se va de la Agusantina. Porque lleva un montón de meses. Lleva desde verano haciendo prácticas con nosotras y nosotros. Merche. Sí, yo sí. La vi. Claro, lleva mucho tiempo. Entonces, Merche... te queríamos preguntar qué tal tu paso por la Agusantina. ¿Qué te llevas de la Agusantina? Hola, buenas. Pues me llevo el cariño de todos los niños, porque la verdad es que me encantan el que haya tanta diversidad de culturas, tantos niños tan diferentes y tan iguales a la vez. Y me encanta el trabajo que hacéis vosotros, porque es verdad que es que sois unos cielicos. Los tratáis como, vamos, como si fueran vuestros. Una maravilla, me encanta. Muy bien. Muchas gracias, Merche. Sí. ¿Y qué es lo que más vas a echar de menos cuando te vayas? El ruido. Lo que más voy a echar de menos es el ruido. Pero vamos, pienso veros. Quiero decir que vendré de vez en cuando a veros, a ver cómo vais. Y sobre todo a ver que sigáis tan bien. Gracias. Pues también te vamos a echar mucho de menos, porque eso, con Merche llevamos un montón de meses y ha sido también como... todo un proceso el estar ahí con ella en verano, porque en verano hacemos otras actividades, pero ahora que somos un pequeño grupo que venimos todos los días, ¿verdad? Nos conocemos mucho más. Sí, sí. Así que también quería preguntaros a vosotras y vosotros, pequeñas y pequeños, que ahora que llevamos poquitos días, ¿qué tal estáis en la Agusantina? ¿Han venido niños y niñas nuevos? Sí, acaban de venir unos. ¿Acaban de venir? ¿Esta tarde han venido unos niños nuevos? Sí. Uno. ¿Solo uno o dos? Dos niños. Dos. Un chico y otro chico. ¿Y cómo? ¿Os acordáis cómo se llaman? Sí. Un chico y otro a ver. Chico. Uno se llama... ¿Os acordáis? Uno José. Muy bien. Uno José mueve. Uno José y el otro empieza José por... José Antonio. No, José solo. José. Y otro se empieza por A. Al... Alma. No, es un chico. Al... Alfred. Alfredo. Alfredo. Claro, cada día van viniendo chicos nuevos. Van a mi colegio. ¿Van a tu colegio? Yo la adiviné antes. Vale, oye, y hablando de colegios, ¿vosotros vais al colegio? Sí, yo sí. Y estudio. Vale. Y yo. Vais los tres al cole. ¿Y queréis contarnos qué hacéis en el colegio? Yo hago dibujos del chocolate. ¿Dibujos de chocolate? Yo trabajo el chocolate y tenemos el ingrediente cacao. A ver, eso me interesa mucho. ¿Cómo que trabajas en el chocolate? Yo también quiero trabajar en el chocolate. Y le tenemos que dejar 7 días más para que se seque y le podamos arrancar su cáscara. ¿Tenéis una semilla de cacao en vuestra clase? Sí. ¿Que luego la vais a convertir en chocolate? Sí, le vamos a poner la máquina. ¡Qué guay! Se lo va a comer. Oye, pues nos lo contarás en Gusantina cuando pase todo eso. Sí. Porque igual es una buena idea y podemos también traer una semilla de cacao a Gusantina, ¿no? Pero viene de muy lejos. De muy, muy lejos. Porque aquí no hay semillas de cacao. No. Está en otro lado, está en otro país que nos lo trajo Dios. ¿Os lo trajo Dios o os lo trajo alguna persona a vuestra clase? Nos lo trajo Dios. ¿Vino Dios a tu clase? ¿Ah, sí? ¿Y cómo, del cielo? ¿Y cómo es Dios? Con una cara que tiene cegada así. ¿Tiene entrecejo Dios? ¿Así? ¿Junta las cejas? Sí. No, Dios no va a venir ahora. A ver, que ahora nos está contando el Dios que ha ido a su clase. Y la cara así. Así de grande. O sea, ¿sonriente? La cara así de grande, que sonríe siempre. ¿Pero como un payaso, la risa? Sí. ¿Y era agradable o te daba un poco de miedo? Nos daba miedo y nos escondíamos todos en un lado, todo mi compañero. O sea, vino un Dios que te daba miedo y te dio una semilla de cacao. Madre mía. Pero es bueno, es bueno, es bueno. ¿Ha vuelto más veces o qué? Sí. ¿Vuelve continuamente? Sí. ¿A tu clase? Sí. ¿Todos los días está Dios en tu clase? No, casi todos los días. Ajá. ¿Y los días que no está en tu clase, dónde está? Pues está en el cielo, se ha escondido por el cielo, por las nubes. Vale. Oye, Raider, ¿y tú nos quieres contar qué haces en tu cole? No. Vale, ¿y tú, Nasira? No. No. Vale, genial. Pues nada, nos vamos a ir despidiendo porque ya se nos ha pasado el programa de radio. Así que, si queréis contar algo, es el momento. Si queréis decir algo. Si, y Raider, ¿puedes dejar a Sama? Que ahora te dejan los cascos. Vale, si queréis despediros de alguna persona o dedicar esta última canción a alguien, es vuestro momento. Queremos dedicar una canción a Laura. Vale. ¿Esta canción se la dedicas a Laura? Genial. ¿Y tú, y Raider? ¿Quieres despedirte de alguien, mandar un saludo, dedicar la canción? Y también, sí. Y también de mi madre me quiero despedir. Pero es que yo no, vale, la voy a escuchar. ¿Te quieres despedir de alguien? Vale, pues dilo en el micro, cariño. De mi padre. Vale, pues dilo aquí, que es que si no nos escucha. Adiós, papá. Vale, Nasira, ¿y tú? Adiós, mami. Adiós, mamá. ¿Tú? Yo para mis hijas y mi marido. Vale, y un saludo enorme a la Gusantina. Y bueno, nos despedimos. Adiós, Gusantina. Nos despedimos ya, no sin antes contar que este sábado nuestro equipo de fútbol, el Calderete, juega a las 9 de la mañana contra Dominicos en el Tenerías. ¿Vale? Entonces, ahí para poder ir a animar a nuestro equipo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos y nos despedimos hasta el próximo jueves a las 7:30. Seguimos en Radio Topo 101.8. Chao, bacalao. Adiós. Chao, bacalao. Chao, bacalao. Chao, amentonte. Adiós, mamá. Adiós, mami. Adiós, perro. Dressing ain't no salad. Uh-huh. Can't fuck with her, she messy, that's a hazard. Oh no. Tell the ref to blow the whistle, that bitch travel. Fuck all that talking, we bout to action. What we bout? You got a son, you play with me, your son a bastard. That nigga tripping, why he laughing? Nah, that's fucked up, bro. You ain't have to goddamn bring the kids into it. You know. Safe at last, it do do do do do. Safe at last, it do do do do do. Safe.